C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal? Buena tarde. Ey, ¿cómo ha subido esto? Bien, venimos hoy con el café corriendo por las venas. Bueno, ¿qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Esto es Radio Rosco desde el 91,4 de la FM en riguroso directo. Programa número 31 de lo que llevamos de este año. A lo largo ya de los tiempos llevamos unos cuantos más. Y aquí estamos una vez más, en este oasis, que me gusta decirlo a mí, que cuando me pongo poético, en este oasis de ondas libres que se llama Radio Contrabanda, y más cómo están los medios de comunicación últimamente, que le da por no cuestionar absolutamente nada, le da por solo escuchar el discurso oficial y se olvidan de lo que son las raíces del periodismo. En fin, pues hoy que tenemos aquí a un tío que se está empezando a despelotar, el Tito Mercader, que ha venido a acompañarnos hoy. ¿Cuánto tiempo, Tito Mercader? Tito Mercader, ¿quieres apagar por favor el móvil y saludar aquí a la peña? No, estaba comprobando si la emisión salía por internet y si ya has visto que se está emitiendo perfectamente. O sea, los compañeros que nos están informando de que no se oía bien, pues nada, que se mire en su equipo, que está saliendo bien la señal. Que se mire en lo suyo. y ya está. Que a veces sí que somos responsables de los fallos técnicos, pero no siempre. Bueno, pues aquí estoy, sí, es verdad, después de alguna semanita de falta, que ya me lo has notado, y pasando mucha calor. Si se pudiese acumular esta calor para cuando vengan los meses de frío, qué bien iría. Y bueno, al otro lado nos acompaña, como casi siempre, y hoy se lo agradecemos especialmente, a Godoy desde la cochera de Horta. ¿Qué tal, Godoy? Buena tarde. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, eso es. Hoy es lunes 20... Bueno, siempre me equivoco con los 28 días. 28 de agosto. 28 de agosto, se nos acaba este mes de agosto. Pero lunes es, ¿eh? Seguro. Lunes seguro, sí. Si algo tengo interiorizado con el paso de los tiempos es que los lunes hay que venir casi siempre. No se puede decir siempre porque hemos fallado algún que otro día por problemas técnicos o de salud o de lo que fuere. Casi siempre con sumo gusto hacer este programa que hacemos los trabajadores de TV para los usuarios y las usuarias del transporte público de Barcelona. Pues bueno, la semana pasada vamos a empezar con una cosita que se me olvidó la semana pasada y que me parece, pues eso, me parece de rigor el poder empezar esta semana por eso, ¿no? Y es una cosa que considero importante, que es en agosto del 2017, entre las fechas del 22, 23 y 24 de agosto, se celebraba el 80 aniversario de la Fundación de Mujeres Libres. Uh-huh. Y la semana pasada, con todo el batiburrillo que había de noticias y todo eso, pues bueno, a mí y a mi mala cabeza se nos olvidó comentar esta historia, que me parece bastante importante, sobre todo por la incidencia que ha tenido dentro de todo el movimiento, no solo libertario, y también creo y entender que dentro del movimiento feminista, la creación en su momento de un grupo y de una revista como se llamaba Mujeres Libres. Pues he estado hojeando números anteriores de esta revista, de Mujeres Libres. Se empezó a editar en mayo de 1936, se consiguieron editar antes de que la dictadura franquista pues consiguiera arrebatarnos lo que teníamos conseguido, pues se consiguieron editar unos 14 números. El último se editó ya cuando estaban invadiendo las tropas fascistas en la ciudad de Barcelona. Y luego, a lo largo del programa, iré buscando pequeños fragmentos y cositas de la revista esta de Mujeres Libres, pero destacar todo un movimiento que, recordamos, era en los años 30, todo un movimiento que hablaba no solo del amor libre, algo que parece como muy hippie a partir de la época de los 70-80, ya en los años 30 y pico, hubo gente que habló de eso, del amor libre. Hubo mujeres que hablaron de la emancipación de la mujer, hablaron de la coeducación, lo que ahora, por ejemplo, parece casi normalizado, que es como educar a los hijos dentro de casa o no llevarlos siempre a la escuela. En aquel momento, parte del movimiento que englobaba a Mujeres Libres y que tenía esta revista hablaba del tema de la coeducación fuera de las escuelas y hablaba también de la educación, no solo a nivel teórico de lectura, de cosas, sino a nivel práctico, ¿no? Hablaba de naturismo y hablaba de una serie de conceptos que ahora nos resultan muy cercanos, pero imaginaros los tiempos esos del año 30 y pico, todos esos conceptos que eran muy novedosos para aquel tiempo, que crearon un montón de discusiones internas dentro del movimiento libertario. Recordamos que Mujeres Libres nunca se integró dentro de la CNT, de la FAI o de la Federación de Juventudes Libertarias, y ahí lo tenemos. Pues bueno, desde aquí este pequeño homenaje en Madrid. Durante la semana de septiembre se van a hacer una serie de actos. No tengo constancia de aquí en Barcelona, pero en Madrid se van a hacer una serie de actos, conferencias, conciertos, poesías, todo esto para rememorar durante una semana todo esto que representó el movimiento de Mujeres Libres, ¿no? Pues, sin más, venga, nos metemos en temática. Este viernes, temática estrictamente busera. Este viernes se celebró en... ¿A dónde se celebró finalmente, Godoy? En el edificio. En el edificio. Se celebró un comité. Sí, se celebró un comité de seguridad y salud, al cual se tenía que empezar a las 10 de la mañana. Allí estaban los 9 representantes de la empresa, ¿verdad? O 8. Bueno, los 8. 8, perdón, siempre me equivoco con los números. Pero bueno, de sabio rectificar. Estaban los 8 representantes de la empresa, estaba Godoy también a la hora en punto. Pero no por la empresa. Y estaba Pubi por el ATUB, ¿no? También. Luego más sí, tarde. Luego 10 minutillos después, más o menos. Lo que se espera por cortesía, pues apareció Chema de Comisiones y el Muriana por parte de la UGT. Uh-huh. Pero bueno, hay que recordar que es un comité de seguridad y salud que por parte de la representación de los trabajadores está formado por 8. Entonces, en este último comité extraordinario, pues por parte de la representación social, tenían que haber acudido 2 por parte de UGT, 2 por parte de Comisiones, 2 por parte del SIT, más 1 de ATUP y otro de CGT. Uh-huh. Por parte del SIT no acudió nadie. Ah, ¿no se presentó? No. Y una cosa es que el... digámoslo así, que el titular del Comité de Seguridad y Salud esté de vacaciones, que puede estar como cualquier otra persona, pero en estos casos, no sé si estarían los dos, pero en estos casos puede cualquier delegado del SID puede acudir a dicha reunión. Pero bueno, el caso es que del SID no asomó nadie. Uh-huh. Por parte de Comisiones también faltó alguien más, y por parte de UGT son te acudió uno también. Uh-huh. De los 2 representantes que y tiene. Y por parte de la empresa estaban los 8. Vale. ¿Y al final se consideró un comité ordinario? Era un comité ordinario, porque ya en su momento, cuando por parte de CGT, cuando sucedió lo del bus turístico, se había pedido que se hiciera uno extraordinario, que luego se sumaron el resto de secciones sindicales también pidiéndolos, pero la empresa, acogiéndose al protocolo firmado en este caso por Comisiones, UGT, APTUP y SIP, no convocó el extraordinario, porque dicho protocolo les autoriza a convocarlo cuando, digamos así, cuando la empresa quiere. O sea, consideró no solo lo sucedido en el turístico, sino lo que sucedió, como ya hemos explicado en anteriores programas, en lo del H4. Lo sí. Del H4 lo consideró un... Sí, como una... algo leve, y algo si leve, pues no convocan comité extraordinario. Y eso que dentro incluso de ese protocolo de agresiones tan deficientes, que por eso CGT no lo firmó, se cumplieron todo lo que marcaba el protocolo para que se celebrara un comité sí, extraordinario. Sí, pero ellos lo defienden que como eso sucede a posteriori, que en el momento que se lo comunican, quien esté al otro lado del CRT o al mando del CRT entiende que es algo leve, aunque luego sus conductores acaben poniendo una denuncia ante los Mossos de Escuadra, e incluso, como sucedió en el H4, uno de ellos acabara yendo al hospital. Y que lo acompañó un mando al hospital. Pero de todas maneras, como ellos ya habían decidido que era algo leve, pues ya no hay comité, no hay comité extraordinario de seguridad y salud. Es un tema que se viene arrastrando más o menos, y que ya desde CGT lo hemos dicho en infinidad de veces, desde que se firmó dicho protocolo, ya entendimos que le vamos a dar toda la potestad a la empresa de ser ella, de si le va bien o le interesa, convocará el extraordinario, y si no, pues, y si nos acabamos enterando de todo lo que ha sucedido, bien, y si no nos enteramos, pues para ellos mejor. No, y tenemos que recordar cuál es el objetivo de tener un protocolo en el caso de agresión. Esto surge porque buscamos dos cosas. Primero, que en el caso de que tengamos una agresión, que nosotros entendemos, sea del tipo que sea, cómo se ha de actuar para, sobre todo, apoyar al conductor o conductora que haya sido agredido, desde el punto de vista judicial al punto de vista laboral o médico. Y después también sirve todo el trabajo que se puede hacer en esta comisión para evitar sacar conclusiones y evitar posibles, con estas conclusiones, posibles nuevas agresiones. Bueno, aquí nadie se lo toma en serio esto. Lo único que se está haciendo actualmente es se toma nota de cualquier agresión que podamos sufrir. Se toma nota, muy bien, chaval, si no denuncias o si no vas al médico, la empresa lo considera que es leve. Y si es leve, pues simplemente lo que pasa es que queda anotado. No se nos pasan estadísticas, no se hace ningún tipo de adaptación para mejorar la seguridad de los conductores y conductoras, ¿no? Bueno, pues a eso vamos. A eso, claro, vamos, sí, gracias, sí, al pasotismo sindical del nuevo SUCA que tenemos en TMB, que para los que sois nuevos en el lugar, os tendré que recordar que SUCA son las iniciales de SIT, UGT, Comisiones Obreras y ACTUP, que ya se fundó el SUCA hace más de 12 años y que lamentablemente con la dirección que está tomando ACTUP, pues vuelve a reeditarse. Bueno, parece que sacas algún monstruo de la calaixera, ¿eh? Da rabia uh-huh. Ver cómo todo aquello que hemos avanzado en años de lucha se está perdiendo, pero no se está perdiendo porque la gente sea pasota o no. La gente está ahí, la mayoría de la gente que ha estado luchando estos últimos años sigue en autobuses. Lo que está pasando es que tenemos un sindicalismo costumbrista, apocado, inerte, inexistente, caduco, que está consiguiendo pues todo aquello que hemos luchado, pues que se está perdiendo poco a poco. Solo tenéis que ver en qué condiciones de trabajo estamos trabajando. Solo tenéis que ver pues los compañeros que están contratados a tiempo parcial o contrato así definido, pues que se les acaba el contrato dentro de 4 días y no tienen ni puñetera idea cuál va a ser su futuro. Y aquí no pasa nada. No sé, eso da rabia, Ramiro. Bueno, aquí lo único que pasa, y es evidente, que hay secciones sindicales que en base a ir a los cursillos de formación y venderle a los nuevos que ellos van a hacer un seguimiento de los contratos y que de alguna manera, entre comillas, le van a garantizar que prioricen o lo vuelvan a contratar, pues lo que está sucediendo es que esa precariedad que han motivado estos mismos sindicatos significa que está engordando las listas de afiliación de los sindicatos, porque la gente lo que tiene dentro de una lógica la necesidad de continuar trabajando. Pero eso lo podemos entender que pasa, ¿no? Con los nuevos y la gente que entra nueva en autobuses, por lo que quiere es trabajar. Y normalmente son muy comedidos, muy calladitos, no dicen nada hasta que ya despiertan un poco. Pero los que estamos perdiendo, aparte de ellos, pues somos los que estamos trabajando a diario, Ramiro, en las H's y en las V's, con unos horarios cada vez más de, no sé, aquí tendrá que venir Superman y Superwoman a hacerlos, ¿no? Sí. Y aquí no pasa nada, nos han quitado en muchas líneas los tiempos que teníamos de espera o de descanso en los finales, y aquí no pasa nada. Lavabos que llevan tiempo sin arreglarse, y aquí no pasa nada. El comité de empresa no existe, no se reúne jamás. No tenemos presidente de comité de empresa. Tenemos un vicepresidente que no se atreve a convocar el comité de empresa. Solo lo convoca cuando la empresa le dice, oye, saca un comunicado para meterte con los que atacaron al bus turístico. Atacar al bus turístico. Pues si todos los hemos hecho pintadas a los autobuses, o no nos acordamos durante la huelga de los 2 días. Claro, estos pintar no hicieron nada, estos se ponían al lado de la empresa. Luego, pasa lo que pasa. Pues esto es lo que hay. ¿Tengo motivos para estar rabioso? Sí. Sí. Tengo motivos. Sí, esta mañana me encontraba con un compañero de la V15, justamente, que han vuelto a hacer escogida en línea. No sé cuántas llevan ya de escogidas en la línea de la V15. Y eso no es un problema solo para la conciliación laboral de los trabajadores y las trabajadoras, sino sobre todo yo entiendo que es un problema para los usuarios y usuarias del transporte público, porque eso significa cada regularización que hacen en una línea significa un cambio de horarios. Y un cambio de horarios, la gente necesita una seguridad o una cierta noción a qué hora va a pasar el autobús, sobre todo cuando tenemos que ir a trabajar o tenemos que volver de nuestro trabajo. Entonces, el que la empresa cada 2x3 se esté haciendo en diferentes líneas porque no tiene ningún tipo de impedimento legal, este tipo de regularización de los horarios, pues es un desastre. Es un desastre para la gente que trabaja y para la gente que recibe el servicio. Actualmente solo le estamos pudiendo parar los pies a la empresa a través de las denuncias que mete Godoy. Porque lo que es acción sindical, sí que estamos parándole los ataques que está haciendo, pues por ejemplo, algunos afiliados de CGT, pero realmente en el conjunto llevamos una temporadita que la empresa va ganando. Y lo peor es que la empresa está ganando y no sabe ni cómo gana, porque actualmente TMB, desde que tenemos la nueva dirección esta que nos han puesto, ¿cómo los definimos? Pijo, no sé qué, el Pijo Progres, o no sé cómo era, ya Progreso. No. Sí. Pues tenemos una dirección sin cabeza que no sabemos muy, muy bien lo que buscan, pero sin buscar nada, están ganándole al sindicalismo. Sí, porque están actuando al no hacer nada. Sí. Como dices tú, al sindicalismo este rancio, lo que le interesa también es eso, el no hacer nada, pues también le va de coña. Ellos no quieren ni hablar de comisiones ni que haya reuniones, porque ellos prefieren estar tranquilitos y no tener que hacer ningún trabajo ni realizar nada. Bueno, nosotros, ya digo, como sindicato vamos creciendo poco a poco, pero no lo suficiente para poder reparar los pies. Sí. Y para poder hacer que el comité de empresa funcione. Acordaros que cuando mejor ha funcionado el comité de empresa de autobuses es precisamente cuando la plantilla obrera, los conductores y mecánicos, teníamos la mayoría. Y durante aquel tiempo pues hemos conseguido los 30 minutos de descanso, los 2 días de descanso a la semana, los atrasos del bocadillo. Todo eso ha sido con un comité y una asamblea potentes. Actualmente, decir que ¿qué se ha conseguido? Mirar los comunicados de UGT, por ejemplo. Lo único que ofrecen, y a sus afiliados, no a toda la plantilla, es como si fuesen, yo que sé, es igual que los catálogos que te ponen en casa del IKEA o de... Descuentos, ¿sabes?, en coches de la SEAT y en viajes. Sí, son vendedores. Sí, te venden eso y que te asesorarán, pues no faltaría que un sindicato no te asesore. Bueno, pero... Te asesorarán siempre y cuando no sea por algo grave. Si es algo grave, te dirán que te busquen la vida. Pero van a pelear. ¿Qué haces, GT, entonces? Por ejemplo, nos fijamos lo que están pasando en otras empresas, en las que ha llegado también así a los ayuntamientos, pues gente de la cuerda de Podemos, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, con sindicatos también potentes, que consiguen. Se han quemado autobuses por el tema de la calor de verano, contratación de aumento de la plantilla en talleres de hasta un 20% para revisar toda la flota para que estén en condiciones antes de salir. ¿Qué hace Arias, por ejemplo, de UGT, que hace no sé cuánto tiempo que está liberado? Y el mecánico. ¿Cuántos mecánicos ha conseguido que se aumente en TMB? ¿Qué ha conseguido Arias? Los de la formación. que no les dan ni herramientas. ¿Qué ha conseguido? La famosa formación dual, ¿eh? Que lo que hacen es, pues eso, interrumpir la labor que están haciendo los otros mecánicos. La formación se les tiene que dar de otra manera y aquí se tiene que contratar. Bueno, pues gente así como Arias son los que habéis votado y los que dirigen el sindicalismo de esta empresa. Sí, bueno, volvemos al tema, que se nos va, tenemos ganas de meterle ahí y se nos va la castañita. Bueno, estábamos hablando del Comité de Seguridad y Salud. Evidentemente, lo del tema de la agresión del H4, la empresa dice que lo trató de esa manera porque lo consideró leve, ¿no? Exactamente. Y que no hay más, ¿no? Que no hay más. Que ya no hay más. Tratado. Vale. Y no informó absolutamente de nada dentro de ese Comité de Seguridad y Salud de si había alguna movida especial para este sábado con el motivo de la manifestación que había en Barcelona, que tenía como lema No te nimpo. No informaron absolutamente de nada. No dijo nada, no dijo ni que hubiera habido ninguna historia, ni que se le había solicitado de los Mossos que solicitaran de lo que todos estamos pensando, no. Uh-huh. El Comité de Seguridad no informó de nada de que el sábado se pudieran producir esa circunstancia porque lo hubieran pedido la autoridad competente o quien fuera. Sí, sí, ahora hablaremos de esas circunstancias que consideramos que tienen especial gravedad por la utilización que se hace de trabajadores y de material de servicio público para unas cosas que no están destinadas en un principio, ¿no? Sí, aparte de todo, en el Comité de Seguridad y Salud, bueno, volvieron a sacar el tema famoso de los lavabos, pero bueno, es como si fuera también algo recurrente. En cada comité de seguridad ordinario vuelven a sacar el tema de los lavabos, de la suciedad, de los que no funcionan, todo eso, pues bueno, vuelven a tomar nota. Y yo estoy convencido de que en el ordinario del mes de septiembre, pues otra vez se le volverá a decir nada, pero bueno, es lo que estamos diciendo. Como ya sea desde el comité de empresa o desde este comité y Seguridad de Salud, en la que, como dice Merca, la mayoría la tienen los que lo tienen, como la empresa sabe de sobras que no van a realizar ningún acto, ninguna reivindicación, ni van a hacer nada de nada, pues bueno, lo siguen toreando. Vale. Bueno, vamos a aparcar un momentito el tema del Comité de Seguridad y Salud, porque hay un poquito más de suco ahí donde meter el dedo, y vamos a poner una cancioncita que me he encontrado de un grupo bueno, ya diréis, el Ramiro es un carrozón de mucho cuidado, pues sí, lo es, ¿qué le vamos a hacer? Para eso estoy aquí. Y se me ocurre la música, buscarla, la que se me ocurre. Pues mira, he sacado una cosita de un grupo que se llama Potato, a ver si a alguien le suena, que se llama Democracia. Y bueno, viene como anillo al dedo por cómo se ha enfocado todo esto, cómo de vez en cuando la democracia queda apartada hacia un lado porque interrumpe el terror, un terror que es aprovechado por unos y por otros para intentar acabar con esa democracia. Esos cabrones hablan de la democracia mientras mandan a Palestina más bombas y más aviones. Democracia es una falacia es su democracia. Democracia es una falacia es su democracia. Internacionales se defiende con hipocresía la autodeterminación para el Quebec en Canadá, para los kurdos en Turquía. Entonces, ¿por qué aquí no? Entonces, ¿por qué aquí no? Autodeterminación es un derecho de cualquier nación. Ministerios de Cultura subvencionan mejor la basura. Y los de la economía de las multinacionales secretarías. Con el bigote apoyamos a Rafa y alquilamos a Burroca y Moro. Gracias, gracias, dice Sarón. Y volvemos a empezar. Diálogo esos cabrones. Hablan, hablan de la democracia mientras mandan a Palestina más bombas y más aviones. Su democracia es una falacia. Una falacia es su democracia. Su democracia es una falacia. Una falacia es su democracia. Bueno, pues Potato es una canción que tiene ya sus años, pero fijaros si extrapolamos un poquito las cosas a los tiempos actuales, cómo tiene su actualidad y cómo nos damos cuenta de que hay cosas que en un principio no cambian, ¿no? Es la utilización de, pues eso, de los sistemas para seguir perpetuándose en el poder. Y eso era Potato, que por lo menos yo creo que esta canción tiene unos 30 años tranquilamente. Pues bueno, hablan y hablan de democracia y luego tenemos lo que tenemos. Estábamos con el tema del Comité de Seguridad y Salud, estábamos con el tema de los lavabos. El otro día en nuestra asamblea lo volvimos a comentar, la deficiencia que hay en muchos lavabos de la xarxa de TMB, no solo los lavabos, digamos, corporativos, que son los lavabos de empresa, sino también los lavabos químicos. Entonces, parece ser que ni el cambio de empresa y de la nueva concesión ha conseguido mejorar la limpieza y que estos lavabos estén operativos. Y nos encontramos con situaciones tan kafkianas como lavabos nuevos de corporativos que, por problemas burocráticos de agua, de luz, no funcionan, o lavabos que lleva meses sin que funcione el agua para lavarse las manos. Eso, como no hay quien presiona a la empresa realmente, pues la empresa lo toma como un acto burocrático, ¿no? Pues eso es lo que parece que hacen las reuniones del CSS, y habrá que apretarle las clavijas de alguna manera, me imagino. Sí, en el CSS la empresa, bueno, siempre acaban diciendo lo mismo, que claro, que es la burocracia, que ellos solicitan todos los permisos a los diferentes ayuntamientos, ya sea el de Barcelona o el de Hospitalet, donde el lavabo tenga que estar situado, pero que claro, que dar la licencia de obras para que pongan la conexión de la luz o del agua, que bueno, que normalmente tarda de 5 o 6 meses y a veces hasta más, y claro, entonces, como tal, entendemos que eso es un problema que tiene que solucionar la empresa. No es solamente que solicite la licencia normal, sino tendría que estar allí. No te preocupes, Godoy, tú sigue. Tendría que estar allí encima y presionando cada día, y si no, pues bueno, comunicarle al ayuntamiento que bueno, que a partir de la fecha, si los lavabos no están en funcionamiento, pues bueno, que empezarán a dar la orden de que a los conductores que tengan sus necesidades, pues irán para cochera. Vale. Y ya, ya veremos cómo entonces de los ayuntamientos tomarían otras medidas y conectarían rápido. Bueno, no hemos dado todavía el teléfono de intervenciones en directo. A ver si alguien nos está llamando y o nos quiere llamar y no sabe el número de teléfono de aquí de la casa. Pues el número de intervenciones en directo, que es el 93013-9533, recordamos, 93013-9533, y estoy viendo a ver si me ponen a prueba. A ver si me ponen a prueba y consigo pasar las llamadas. Pero bueno, fuera bromas, lo que no voy a dar es el teléfono de WhatsApp, porque lo va a dar el mercado hoy, el suyo, que no, viene. No me lo sé de memoria. Bueno, pues búscatelo y lo das. Anda, bonito. Pues el mercado va a dar el suyo dentro de un momento. No, se está negando en redondo, no, en directo. No sé cómo buscarlo. No lo tengo en la agenda. No lo tiene en la agenda. Bien, pues nada, si queréis decirnos algo, pues ya sabéis, a enviar un mensaje al mercado o a Godoy, que están aquí presentes los dos. Y no vamos a dar su número de teléfono. Pues bueno, yo preguntaba antes lo del CSS porque me imagino que no habrá llegado mucho, pero a la población en general, pero el otro día sucedió algo que para algunos puede ser anecdótico o para otros puede pensar que es algo normal, pero yo no creo que es nada normal, que es desde la empresa se le dé orden a un conductor o conductora de autobús de coger el autobús y atravesarlo en mitad de la calle. Si no se comentó en el Comité de Seguridad y Salud, que se celebró el día anterior, el viernes, significa que alguien ha improvisado una situación a la cual yo considero que no tenemos que acatar determinadas órdenes, y para eso está la desobediencia. Es decir, resulta ser que por la manifestación del sábado pasado en Barcelona, evidentemente se reforzaron, eso lo que publicitó TMB y Mercedes Vidal a través de su cuenta de Twitter y todo esto, que se reforzaba el servicio de transporte público en la ciudad de Barcelona. Y nos encontramos con situaciones lógicas, que hay autobuses que no pueden pasar porque hay muchos autobuses que pasan por la zona de Paseo de Gracia o que la atraviesan o lo que sea. Y que hubo autobuses que sacó la empresa de línea y los puso ahí aparcados. Pero en un momento determinado de la tarde, no sé si antes o a mediados de la manifestación, a alguien se le ocurre la brillante idea de utilizar esos autobuses para cortar las calles. A mí me parece de una gravedad extrema. O sea, ¿por qué? Porque considero que nos podíamos haber negado perfectamente a hacer eso, porque nuestro trabajo no es utilizar los autobuses como barrera, y más en situaciones que tenían que estar previsto. Es entendible a veces en situaciones de extrema urgencia o de no normalidad, pero en una manifestación que ya estaba prevista, que estaba el itinerario marcado, que estaba todo, me imagino, súper estudiado, que de pronto y porrazo se coja a conductores o conductoras y se le diga que atraviesen autobuses en las calles, a mí me parece de una gravedad pues extrema. No sé cómo lo consideráis vosotros. Sí, yo primero creo que la noticia no ha corrido, ningún medio de prensa se ha hecho eco de lo que pasó en cuanto a autobuses. Que es lo que estás denunciando tú, no uno ni dos, sino fueron muchos los autobuses que alguien dio la orden, todavía no sabemos quién, pero que salió desde CRT la orden, eso sí, que dio la orden de que había que poner los autobuses cortando las calles del Eixample, de la Diagonal, que impidiesen posibles ataques terroristas contra el grueso de aquella manifestación, ¿no? Y esto te da, a mí me hace pensar otra vez en el país de pandereta que somos, cuando te pones a investigar esto como se hace en otros países o en otros sitios que han sufrido igual que nosotros pues atentados de Estado Islámico, de estos nuevos fascistas. Pues te fijas, en Estados Unidos pues ponen camiones, ponen tirs, pones container, en Francia es el ejército, en otros sitios pues ponen bloques. Bueno, pues aquí, en Barcelona, ponen autobuses Y lo peor es que somos tan felicianos los conductores que hay fotos en las que vemos que el autobús está ahí en medio de la diagonal y dos conductores hablando tranquilamente como jugando a los chinos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, aparte del cachondeo, decimos que no puede ser, hombre. Que no puede ser una cosa que ya se preveía que va a haber aquí un acto. Igual que se organiza, por ejemplo, pues un partido del Barça, en la que la policía y tal toman las medidas que creen oportunas, pues esto era lo mismo, ¿eh? Y es lo que dices tú, Ramiro. En un momento dado se ven autobuses parados por ahí y alguien dice, dile a los conductores que atraviesen los autobuses. Y la gente los atraviesa. País de pandereta, también yo te quería decir que yo no fui a la manifestación, no pude ser testigo de eso. Soy de aquellas personas que no me gusta ser hipócrita y por tanto no voy a las manifestaciones que iban a estar encabezadas por la monarquía y la clase política, los mismos que venden armas a países como Arabia Saudí o que luego son los que fomentan el terrorismo en todo el mundo, o políticos que en su día apoyaron la invasión de Irak o las operaciones que se hacen en distintos países de Arabia, pues no fui. ¿Hola? Tenemos una llamada. Sí. Que, a ver si vamos a ser capaces de pasarla hoy. Ramiro lo está intentando. Se ha acordado que tiene que tocar una tecla, va por la segunda y ahora teóricamente tendría que ir. Pero estoy retransmitiendo en directo, compañeros y compañeras, la posible pasada llamada. Ahí va. Hola, Nico. Hola. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Nos oye, no? ¿Se me escucha bien? Sí, a ti se te oye de maravilla. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Te escucho muy flojo. Hola, Ramiro. ¿Hola? Sí, se oye muy bien, Nico. ¡Qué bien! Vale, yo vosotros por el teléfono apenas os escucho, no escucho nada, un ruido de fondo nada más. Entonces no me puedo enterar muy bien de lo que estoy diciendo y no sé si podré seguir conversación con vosotros. Pero bueno, doy lo que era mi opinión sobre lo que estáis hablando de los autobuses volardo. Exacto, eso es lo que Entonces no me puedo enterar muy bien de lo que... No os escucho por el teléfono. Bueno, te digo, estabais hablando de un país de pandereta. Yo creo que también hay una dirección de pandereta en esta empresa. Porque si la policía o los cuerpos de seguridad o quien sea el responsable considera de que hay que poner unos obstáculos para que no haya un atentado en esa manifestación que se hizo el sábado, a la que yo tampoco voy porque no me manifiesto con el rey, si tienen que poner esto es porque prevén un riesgo. Si hay un riesgo, hay un peligro ahí, y una de las misiones de la dirección, de todo el equipo directivo de la dirección, es protegernos a los trabajadores, no exponernos a otros riesgos. Entonces creo que aquí han tomado una medida muy errónea, porque lo que tienen que hacer es, en lo que es la ley de prevención de riesgos laborales, es intentar evitar todos los peligros posibles, evitarlos con los medios que sean necesarios, y los que son inevitables hay que intentar minimizarlos. Y aquí lo que han hecho ha sido exponer autobuses y conductores a un peligro o a una consideración de peligro. O sea, con lo cual considero que sí, un país de pandereta, porque yo creo que los que nos dirigen son directores de pandereta, ¿no? Y no te lo pierdas, Nico. Tú supongo que habrás visto las fotos, como las hemos visto nosotros, que encima escoge los autobuses de gas, ¿no? Parece como diciendo, oye, mira... No voy a meter eléctrico, voy a meter autobuses de gas, que se ve que esos sirven más de protección. Sí, yo supongo que tampoco han valorado la cantidad de gasoil que tiene un autobús, o cuando un autobús es de gas, o incluso la cantidad de cristales que tiene un autobús y la poca resistencia que tiene la chapa de un autobús. Pero que es igual, es que yo lo veo una absurdez tremenda. Es como decir, oye, mira, esta ambulancia está parada, oye, pues mételo aquí, ¿sabes? Esta cama del hospital está vacía, pues hacemos una barricada con la cama del hospital, ¿no? Oye, que tenemos un camión de bomberos que no tiene servicio, pues oye, lo metemos ahí también, ¿no? O sea, lo veo una chorrada del 15 Sí, habrá que averiguar de dónde ha salido esta orden. Habrá que averiguarlo, va a ser difícil, pero estaremos en eso. Ahora me está llegando una pregunta así, y aprovechando que estás en la Comisión de Explotación, Nico, nos pregunta un compañero si va a salir algún servicio Velardos en la próxima escogida. ¿Sabes algo de todo eso? Si va a salir algún servicio Velardos, servicio Velardo. Sí. No lo sé, pero si saliese habría que mirarlo mucho, ¿no? Porque también tendría que entrar el Comité de Seguridad y Salud. ¿Qué protección tiene que llevar el conductor? Lo mismo hay que vestirlo de tedas. ¿Sabes? Lo mismo hay que vestirlo de tedas. Habrá que darle formación, a lo mejor también desactivación de bombas, ¿no? Vale, vale. Yo creo que habrá que darle la misma formación que se le da a un policía. Uh-huh. Y esa, supongo que no debe ser muy difícil. Sí, lo que aquí cuestionamos en el fondo, Nico, es la actuación de la empresa que el día anterior se había celebrado un comité de seguridad y salud, no informa ni allí a nadie de los trabajadores que va a tomar esta opción y coge a los trabajadores que están, o a los conductores o conductoras que están parados y les dicen que atraviesen un autobús en mitad de la diagonal. O sea, ¿qué hubiera sucedido si, por ejemplo, cogen a alguien que se niega y dice, oye, mi trabajo es llevar el autobús de un punto a otro, pero mi trabajo para nada es coger y cruzar el autobús en mitad de la calle? Yo me tengo que quedar ahí por si hay que moverlo, exponer mi seguridad. Yo creo que ahí ya nos hubiéramos encontrado en una situación de conflicto, porque está desobedeciendo una orden de servicio, ¿no? Sí, claro, yo lo entiendo así. Te están dando una orden de servicio, pero claro, las órdenes de servicio también se pueden desobedecer, y se pueden desobedecer si son vejatorias o van en contra de tu seguridad. Ahí está, ahí muy bien. Tienen que desobedecer. Te cuento una anécdota. Una puerta a mí que no me va, y el de CR me piden que me quite el cinturón y ate la puerta. Claro, en ese momento yo le digo al DCR, digo, ¿me estás diciendo que me desnude? La me dice, hombre, no, yo no te estoy diciendo esto, estoy diciendo si la puedes atar con el cinturón. Digo, pero es que lo que me estás dando es una orden vejatoria, porque me estás diciendo que me quite prendas mías de vestir. Sí. ¿Sabes? Evidentemente, pues no lo hice, ¿no? Pero a veces, claro, quizás también... ¿Qué pasa con los compañeros? A veces no tenemos muy claro los compañeros hasta dónde llega lo que nos pueden hacer los patronos, los jefes, los encargados, ¿no? Sí. En general. Uh-huh. Y después, normalmente la gente evita el enfrentamiento, que es lo lógico, ¿no? Porque vienes a trabajar, intentar hacer tu trabajo lo mejor posible y ya está, ¿no? Y a veces no hacemos el pensamiento de valorar las órdenes que se nos dan con qué finalidad. Porque la finalidad nuestra... Y eso tenemos que tener muy claro, es transportar a pasajeros por la línea, ¿sabes? Y abrir y cerrar puertas en las paradas cuando nos lo solicitan y cobrarle al que nos paga. Uh-huh. Y si las órdenes que me están dando es otra finalidad, pues hostias, no sé, yo creo que no tengo por qué exponer un autobús a que le pase algo a ese autobús o que me pase algo a mí, sobre todo como persona, ¿no? Por mucho que quede en la seguridad de otros lados, la seguridad pues ya está en las fuerzas de seguridad, que lo hagan, que lo organicen como lo tengan que organizar. Pero de entrada, yo como conductor de autobús, que no siquiera estoy preparado para saber cómo se tienen que organizar estas cosas. Pues yo creo que Ramiro, que sería de esos que seguramente se negarían a cumplir esa orden de servicio, no la acusarían de no cumplir una orden de servicio, la acusarían de no auxiliar a la policía, porque a la autoridad. A la autoridad, sí. Porque a esta autoridad florero que tenemos ahora, digo florero por las flores que llevan encima, no por otra cosa, no es que me meta con ellos. Uh-huh. Posiblemente, a lo mejor fueron ellos los que dieron la orden de poner los autobuses ahí en medio, porque les llegó una información de la CIA de que se esperaba un 127 por la diagonal. Entonces yo lo que pienso, que como tenemos la mejor policía del mundo para el mejor país del mundo, tienen que saber llevar autobuses. Entonces nosotros nos limitamos a bajar del autobús, que lo aparquen donde quieran, nos ponemos a 500 metros del autobús y cuando acabe pues ya lo retiraremos, ¿no? Sí, ya lo pondrán en la parada, ¿no? También. No, que para eso sería, que en el fondo es para lo que sirve un autobús, que era lo que hace incidencia en Nico, para transportar personas. Exacto. No para hacer de situaciones. Ya decimos, por lo poco que hemos investigado a través de internet, en otras ciudades que se toman medidas antiterroristas para este tipo de eventos, lo que se ponen es, pues eso, containers o elementos fijos y duros que pueden resistir cualquier embestida. Como decía Nico, y Nico en esto ha dado la clave, desde luego un vehículo lleno de cristales y más de gas no parece que sea lo mejor para poner contra un posible ataque terrorista. Bueno, pero si los lumbreas de turnos han decidido que lo mejor era poner un autobús, bueno, pues como mismo hubieran solicitado los permisos oportunos, se van los Mossos de Escuadra a las cocheras, porque ese sábado seguro que había muchos autobuses parados en las cocheras, se suben a los autobuses y se supone que ya van a hablar con la dirección de TBB y que salgan con 20, 30 o con 200 autobuses que quieren salir, y ya a partir de ahí se hacen cargo los Mossos, que son los responsables de ese autobús. Lo que no pueden es utilizar encima los autobuses y que sean responsables los conductores de lo que pueda pasar. Pues no sé si tenemos a Nico todavía. Sí, mucho, no hay problema. No. Ha probado Ramiro en la pasada de teléfono. Gracias, Nico. Me llena de moral para esa semana que viene. Muy bien, muy bien. Bueno. Una cosa que quería comentar. Yo es que yo creo que desde la dirección, la seguridad y la salud de los trabajadores de esta empresa no se está tomando nada en serio. Para nada. Mira, los que estáis comentando, 5 o 6 meses para colocar un lavabo. ¿Qué hago yo? Estoy 5 o 6 meses sin mear durante 8 horas de servicio. Uh-huh. Es que, luego, el tema de las agresiones, no se convocan los comités estudiados gracias a que Comisiones UGT del CIT y el ATU deterioraron el protocolo que teníamos, pero no se está haciendo un seguimiento de por qué se agrede, es difícil, pero cómo se agrede a un conductor y qué medidas podemos poner para que ese conductor no sea agredido. He mirado una noticia, fue en el 2007 cuando se hizo aquella manifestación, que creo que es la última manifestación que se ha hecho como todo comité de empresa en contra de las agresiones. A partir de ahí fue cuando estábamos con aquello que hacíamos desde CGT, llevábamos un informe de cómo había sido agredido cada conductor, y con números matemáticos del trabajo de 2 años se demostró que el 33% de las agresiones se producían con el conductor sentado en su puesto, en el puesto de conducción, y la agredían desde dentro, de donde se están comprando los billetes, y se propuso lo de la mampara. O sea, estamos hablando de un 33%, que es una tercera parte de las agresiones que se producen. Vino aquel rebombollo y los sindicatos de siempre nos la volvieron a jugar con sus referéndums. El del 2005 fue el referéndum a dos urnas, aquel promovido por Mena, y este lo hizo en aquel momento tenía la presidencia del comité de empresa, el CIT, y hice una pregunta con una papeleta que tenía 3 preguntas, si no querías nada, si querías mampara o si querías videovigilancia, que era la propuesta de seguridad que decía la empresa. Y luego a la hora de se le dijo a la gente, no, pueden marcar mampara y videovigilancia. Y sirvió para quitarle votos a mampara suelta y a videovigilancia, porque los contaron, una papeleta con 3 posibles sitios donde marcar, luego contaron sumaron 4 cosas, nada, mampara, videovigilancia y las 2 cosas. Si sumases las 2 cosas que querían, una de las 2 o las 2, a la mampara hubiese ganado la mampara, pero nos hicieron otro referéndum trampa. O sea, nos hicieron 2 referéndums trampa a estos sindicalistas de siempre. Entonces, entre la dirección, que no se preocupa porque son medios económicos proteger a un trabajador, y los sindicalistas, que tampoco se preocupan, la mayoría de los sindicalistas, pues pasa lo que se está pasando, que creo que es que les da igual, les da absolutamente igual la seguridad y la salud de los trabajadores, lo que está pasando con la incapacidad sobrevenida, lo que está pasando con los casos del ICAN. O sea, creo que estamos en una situación que, en eso tiene razón Mercader, cómo se ha deteriorado. Estamos en una situación que es que no les importamos como personas, solo le importamos como número y como producción que podemos producir. Uh-huh. Bueno, pues. Me he indignado aquí un poco, me Ramiro. Hombre, no, pero. Chicos, es que yo creo que la radio sirve para expresar indignación también, y sirve para expresar pensamientos que no siempre van con la gran mayoría de lo que nos viene, sino que a veces son pensamientos que van contracorriente, y normalmente los nuestros van contra una corriente mayoritaria, a la cual el no ruido, la ausencia de movilizaciones y el silencio que yo llamo de los corderos, le va de maravilla para seguir deteriorando condiciones de trabajo y condiciones sociales. Creo que, como en su momento fue lo del movimiento del 15M, la indignación es básica y la rabia es básica para poder mejorar, porque si no, nos vamos conformando absolutamente con todo. Pues bueno, Nico, te agradecemos la llamada, prueba superada, y nos encontramos próximamente, ¿vale? Vale, pues muy bien. Nosotros lo que tenemos que tener, creo que tenemos que tener, que ya lo valoraremos en la asamblea nuestra del miércoles, ¿no? Pero creo que tenemos que intentar llegar a quién ha sido el responsable de la dirección que ha aceptado o ha dado la... Bueno, acepta, si es una solicitud de Mossos, acepta eso. y él da la orden de que se utilicen esos autobuses como volardo, ¿no? Yo creo que habría que llegar a esa persona, porque esa persona está poniendo en riesgo a los trabajadores. Casi seguro tiene pinta que, bueno, que habrá sido el jefe que estaría de guardia ese sábado, que alguien le comunicaría o se pondría en contacto con él de los Mossos y diría, pues vale, los autobuses que necesites, supongo, porque claro, aquí puede ser que, como decía el mercader antes, que nadie ha tomado esa decisión, o sea, que aquí parece que como si un mando del CRT me le ha dicho, ahora, parar todos los autobuses ahí en la esquina y si asoma un Mosso y os dice que lo crucéis, lo cruzáis. Bueno, pues nada, gracias Nico, nos vemos el miércoles, que ya veremos dónde. Pues un saludo a todos los rosqueros y rosqueras de Varna y a los rosqueantes que estáis ahí en el estudio. Venga, gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues seguimos con este tema que nos ha traído. Voy a colgar el teléfono. Ahora ya está colgado. Hay que hacer las cosas medianamente bien para que luego salgan casi bien. Como me gusta utilizar palabras. Bueno, estamos trayendo muchos temas de seguridad porque, claro, el atentado del otro día ha coincidido con este final de verano fatídico y es lo que toca. Con todo y con eso, os queremos anunciar pues que al menos nosotros en CGT no nos rendimos. La lucha sigue, la concienciación sobre todo es lo que tiene que primar. Y que vamos a empezar el nuevo curso laboral, pues con muchas ganas, ¿no? Porque esto que estábamos denunciando, esto que estaba diciendo Nico, el deterioro que estamos teniendo, sobre todo los niveles más bajos de clasificación en autobuses, me refiero a conductores básicamente, esto no puede seguir así, hay que ponerle freno. Para ponerle freno, pues nosotros vamos a calentar motores. En septiembre os vamos a repartir una publicación en la que ya lo tenemos preparado, un dossier de las diferencias que han habido entre el convenio de metro y de autobuses, en el que veréis cómo se consiguen en unos sitios unas cosas que en autobuses se pierden. Temas tan importantes como qué pasa con un caso como lo que pasó en autobuses con Curto, ¿no? La incapacidad sobrevenida. Bueno, os vamos a informar de estos temas. Creemos que tenemos que tomar conciencia. No tenemos que mirar para otro sitio cuando veamos cómo los compañeros en octubre los van a despedir uno tras de otro. Estos que, gracias al tridente, han estado trabajando con nosotros en fines de semana o el veranito. Y tenemos que responder. La empresa está consiguiendo transportar más gente con menos conductores. Eso se llama productividad. Eso lo está haciendo una empresa que viene de la órbita, algunos dirigentes, como nuestra presidenta, de la órbita comunista, que prima el hacer productiva una empresa sobre dar un servicio de calidad con trabajadores con unas condiciones de calidad. Lo dicho, esperamos que la gente reaccione, que paséis de estos mierdas, con todas las letras, de sindicalistas, que dentro de nada, el 21 de noviembre del 2017, se van a cumplir 10 años de que empezamos las movilizaciones por los dos días, aquellas movilizaciones que los mierdas del tridente se escondieron detrás de las faldas de la dirección, y que gracias al apoyo de la dirección pues van consiguiendo mantener lo que mantienen. Solo depende de vosotros y de vosotras que esta gente algún día pierdan el poder que tengan, y lo veréis como ya pasó en el 2007, como sin ellos, sin esta gente, sin esta chusma, se consiguen muchas cosas. Muy bien, Merca. Pues ya acabamos. Solo deciros un pequeño apunte. Seguimos con la misma cantinela de hace 10 años, ahora que has hablado del tema de los dos días. Recordar que cuando íbamos o hicimos el parte para reclamar el tema del bocadillo, cuando nos empezamos las peleas, se nos empezaron a reír de nosotros y de nosotras porque hacíamos eso. Eso ahora se está dando en las cocheras cuando hay un compañero o un trabajador que presenta una reclamación de haberes para reclamar que el día 24 de junio se nos pague como fiesta oficial doblada. Pues bueno, parece ser que están volviendo a ponerse gallitos. Hay que cortarles el rollo rápido, porque ya sabéis que lo que tenemos ha venido en base a pelearlo, lo que tenemos ha venido en base a movilizarnos, y desde luego lo que tenemos no ha venido en base a lo que la dirección nos ha querido dar, ¿no? Sí, y la gente tiene que ir entendiendo que, bueno, pues hay cosas que, digámoslo así, como lo del 24 de junio o otros dos conflictos nuevos que presentaremos ahora. Bueno, de hecho ya están presentados, pero que en el Utopía de la Mercada saldrán los motivos de por qué ponemos dos conflictos colectivos más. Pero claro, una cosa es poner un conflicto colectivo por una reclamación de una cantidad, que es un dinero, y bueno, la justicia ya nos dará razón de aquí a un año o un año y medio, pero por ejemplo, si queremos acabar solucionando los problemas de los horarios que tenemos en los autobuses, pues bueno, o nos mojamos todos o los horarios cada vez irán a peor. Vale, pues bueno. Nos queda muy poquito tiempo del programa. Vamos a poner una cancioncita que tenía reservada, que era lo que hablábamos al principio, nuestro pequeño homenaje a las mujeres libres, y lo que ponemos es el himno de las mujeres libres. Nos saltamos nuestro final de siempre, mi jefe es un cabrón, pero creo que hay pequeñas ocasiones como esta en que merece la pena saltárselo. Allá va, nos encontramos la semana que viene aquí en las ondas libres de Radio Rosco. Pensava.